Welcome to the rock and roll. Esto se llama reggae rockeado. Oye, tú eres la Madonna que le gustan las pistolas, abusadora, la que usa Nola. En la disco matadora, seductora, abusadora.